pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos llama a seguirlo en la humildad y en el servicio, y a buscar el honor más grande que es servir a nuestros hermanos. Les saluda a su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este Día del Señor, en el que nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, que es la acción de gracias. Antes que pedir, vamos a agradecer. Agradecer que tenemos un camino de vida hermoso, un camino de vida alegre, un camino de vida diferente, no porque somos los mejores, sino porque el Señor nos ha escogido para el servicio de los hermanos. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo es este domingo en su mensaje, queridos hermanos, porque a veces confundimos la vida cristiana, la práctica de la fe, como que si fuera un lugar de importancias humanas. Por eso hoy la palabra de Dios nos pide enfocarnos en la persona de Jesucristo. Este que, como dice el libro de Sabiduría, fue objeto de trampas, fue objeto de boicots, fue objeto de atentados. Y la gente decía, ¿quién lo va a librar? A ver si Dios lo libra. Y Dios lo libró. Pero Cristo no vino al mundo a castigar con rayos y truenos al mundo. Él vino para dar el servicio más grande, que es el servicio de dar la vida por nosotros. Por eso en el Evangelio, él se sorprende cuando estos discípulos, él está hablando de que va a sufrir, de que él va a ser humillado, y ellos están hablando de quién es el más importante. Esto me recuerda lo que pasaba en una comunidad parroquial. Había que cambiar, había que rotar a los directivos de la parroquia, pero habían algunos que se agarraban de su función como que si fuera su segunda naturaleza. Decían, no, es que yo he hecho tanto y ahora me quieren sacar. Nadie te quiere sacar. Todos somos útiles, pero nadie es imprescindible. Todos somos servidores y solo el Señor es el Señor. Por eso Él les dice ciertamente que si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Fíjese que esto es importantísimo en la familia. En la familia ninguno tiene que ser servido, sino ser servidor, comenzando con los propios padres, ¿no? Los padres de familia dan un servicio tremendo, trabajan por sus hijos, cuidan de sus hijos. Qué feo que los hijos fueron servidos y los mayores si fueran servidos de los demás. Al contrario, hay que hacerse como un niño. En la Biblia el niño, sobre todo en los evangelios, es aquel que ve hacia arriba y dice, cuando yo sea grande. En cambio nosotros nos sentimos ya grandes, perfectos, dignos de ser servidos por todos. El niño al final es alguien que dice, yo soy pequeño. Ese es el espíritu verdaderamente del evangelio. Y como dice hoy la carta de Santiago, donde hay rivalidades y envidias, está el desorden y las malas obras. Rivalidades y envidias en la iglesia. Esto Papa Francisco lo ha dicho tanto porque es la fuente de muchas divisiones. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente tenemos claro que Cristo no era un personaje famoso, alabado, vitoreado? Si algo pasaba en algún momento, al final murió de forma humillante, pero resucitó. ¿O queremos un Cristo de triunfo? Hoy se une Dios a la política. En nombre del Señor vamos a ganar las elecciones. En nombre del Señor el ungido. No hay ungidos. Es solo gente que se aprovecha. Segunda pregunta, nosotros tenemos claro lo que es el servicio. El que quiera ser el mayor sea el servidor de todos. Es interesante que el Papa, que es la cabeza de la iglesia visible, la cabeza es Cristo, claro, él tiene un servicio. El Papa no es ni Dios ni parecido, es el siervo de los siervos de Dios. Ese es el título que Papa San Gregorio Magno dio. Tenemos presente eso para nuestra vida familiar también, para nuestra vida comunitaria. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, modelo de humildad, de servicio y de entrega, y le decimos, oh Cristo, no permitas que nosotros hagamos de este camino de vida un camino de fama, de búsqueda de nosotros mismos. No permita, Señor Jesús, que nosotros caigamos, como le dice tu siervo, el apóstol Santiago, en envidias y rivalidades, sino que seamos dóciles, llenos de misericordia y sobre todo capaces de servicio. Porque quien sirve se identifica contigo, oh Cristo, siervo de Dios, que diste tu vida por nosotros. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 53 dice, el Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. En el libro de Sabiduría escuchamos cómo se planeaba el atentado, el ataque a un justo. Y el justo nos dice, yo también voy a darle su merecido. Él pone su mano, su vida en las manos de Dios. Poner la vida en las manos de Dios, con sencillez, con confianza. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que sorprende a estos que están hablando de importancias y toma un niño como ejemplo. El niño es aquel que todavía crece. Que tú y yo no creamos que ya somos crecidos en todo. Y por eso decimos una vez más, el Señor es quien me ayuda. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos hacer un examen de conciencia, de nuestra capacidad de humildad, de si tenemos un Cristo, como dice Pablo, un Cristo que se entregue en la cruz. El cristiano no busca ni el sufrimiento, ni se alegra del dolor, al contrario, sabe que amar siempre conlleva un poco sufrir, entregarse. Este es el Cristo verdadero y no el que se predica como un triunfo, inclusive hasta político. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también recordar, el que quiere ser el mayor sea el servidor de todos. Y así cada uno se examine en lo que sirve. Si lo que sirve lo hace con amor, lo hace con dedicación, lo hace con alegría, podrá ser el mejor de todos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la que fue